Ampliamos esta última información. El presidente de Estados Unidos, Obama. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido el premio de la paz al presidente Nobel por la paz de 2009. Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido el premio Nobel de la paz 2009. Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Premio Nobel de la paz, el premio Nobel de la paz 2009. I was in the wrong. La misma semana en que se le concedió el premio Nobel, el Senado norteamericano aprobó el presupuesto militar más grande de la historia. Más de 600 mil millones. Obama prometió retirar los soldados norteamericanos de Irak. Sin embargo, propone aumentar las tropas en Afganistán. Estados Unidos recientemente se negó a firmar ningún acuerdo para reducir los gases que provocan el calentamiento global. Obama firmó un tratado para utilizar bases militares en Colombia y mantiene activa la cuarta flota amenazando a América Latina. Obama prometió librar al mundo de armas nucleares. Hasta la fecha no se ha desactivado ni un solo de los 2.200 proyectiles nucleares estratégicos que posee Estados Unidos. Obama propone aumentar el contingente del ejército de su país en 2010. More than habitually smoke marijuana cigarettes. Bigote psicodélico, el programa que seguramente escucharon antes de darle el Nobel a Obama.